Tres primaveras, los primeros pasos y las primeras palabras. 1.440.000 minutos, 24.000 horas, 1.000 días. El plan de los 1.000 días crea el sistema de alerta temprana de nacimientos para asegurar que todas las infancias estén anotadas en el Registro Nacional de las Personas apenas nacen. Tener nombre, apellido y DNI es fundamental para ejercer el derecho a la identidad. Para acceder al cobro, recordá siempre mantener actualizados tus datos en el portal Mi ANSES, www.anses.gov.ar. Plan de los 1.000 días. Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, número 27.611.